continuáis en el programa dimensional, vamos a contactar directamente con Juan Arias. Juan Arias, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, estamos muy lejos, ¿eh? La verdad es que sí. Estamos en Brasil, cerca de Río de Janeiro, ¿verdad? Sí, muy cerquita, a 80 kilómetros, un pueblecito de ex-pescadores. Hoy aquí es un día de primavera maravilloso. Está conmigo también mi compañero Paco Calahorro. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, aquí estamos entrando en el otoño, ya hemos entrado. Y bueno, Juan Arias es autor del libro Jesús, ese gran desconocido, que salió hace unos meses, si no me equivoco, por aquí en España, en Bolsillo, por la editorial Maeva. Maeva, exactamente. Y bueno, lo primero preguntarte es cómo se te ocurre escribir acerca de la figura de Jesús, porque, bueno, esta figura tan controvertida, ¿no?, que algunos tienen claro y otros pues no. Y otros menos, ¿no? No menos, sí. Bueno, mira, este libro tuvo toda una historia. Yo al final, cuando acabó el milenio, el diario El País, para el suplemento de color, me pidieron que hiciese un gran reportaje sobre qué se sabe de verdad, históricamente, científicamente, sobre Jesús. Y yo hice aquel reportaje y llamó mucho la atención, creó polémicas de todo tipo. Entonces, la editorial Maeva, que yo ni siquiera les conocía, me llamaron y me dijeron, ¿por qué no nos conviertes en libro este reportaje que nos ha interesado muchísimo? Es un tema que ahora, con el nuevo milenio, y hemos visto por las repercusiones que ha tenido el periódico, ¿por qué no nos haces un libro? Entonces yo me metí, estuve un año trabajando en este libro, recogiendo un poco todo lo último que se había escrito. Porque el problema de estos temas es que hay muchos libros escritos, pero solo para especialistas, con lenguajes, con citas en hebreo, en griego y tal, que normalmente el gran público no lee. Entonces, como yo, mi función es ser periodista y es el mediador del lenguaje, yo lo que hice fue recoger todo ese material histórico que existe y traducirlo a un lenguaje de periodista que lo puede leer desde un taxista, yo he visto en Madrid taxistas que iban con mi libro, hasta un teólogo o un profesor de la universidad. Sí, el título de este libro es, como decíamos, Jesús, ese gran desconocido, quizás porque sabemos muchas cosas de él, pero también tenemos muy pocos datos, como decías, históricos, de historiadores sobre su existencia. ¿Realmente existió o no existió Jesús? Bueno, pues fíjate, la cosa es que la gente cuando lee ese mi libro se queda pasmado porque dice, pero si yo creí que sabíamos todo. Sí. Porque claro, el que piensa que los evangelios son un libro histórico, pues ya lo sabemos todo, absolutamente, ¿no? Sí. Y la realidad es que no se sabe nada. O sea, lo poquísimo que se sabe es que existió, y eso se sabe desde hace poco, ¿eh? Porque hasta el siglo pasado todavía se seguía dudando de la historicidad. Hoy ya no, hoy ya los que saben que existió y que murió en la cruz, y que al morir en muerte de cruz era un tipo de muerte que no existía entre los judíos. Entonces era la muerte que daban los romanos a los rebeldes políticos, los romanos los que dominaban entonces aquel territorio. Y por eso también uno de los capítulos del libro se habla mucho de quién le mató. Y ahí sí que no hay duda, porque la pena de muerte por crucifixión no existía entre los judíos. O sea, que la daban solo los romanos y la daban a los que ellos consideraban revoltosos políticos que podían rebelarse contra la ocupación romana en Palestina. Y después, bueno, de nacer, por ejemplo, no sabemos que nació en Belén. Lo más seguro es que no nació en Belén, nació en Nazaret, porque sabes que a los judíos del tiempo se les llamaba o por el nombre del padre o por el nombre de la ciudad donde nacieron. Y nunca, ni en los evangelios, ni en ninguna parte se habla de Jesús de Belén. Se habla siempre de Jesús de Nazaret. Entonces no hay ninguna seguridad. Entonces, si no nació en Belén, pues tampoco hay ninguna seguridad de la historia de los Reyes Magos, de la historia de Herodes. Pues claro, que el libro se queda un poco chocado, pero es así. Me acuerdo que incluso el Papa, en una audiencia pública, ya hace tiempo, yo estaba en Roma, se le ocurrió decir en su discurso, bueno, es que los especialistas dicen que a lo mejor Jesús pues no nació en Belén y que no nació el 25 de diciembre, no sabemos cuándo, la fecha en que nació, pero bueno, eso no tiene importancia, porque lo importante está. Incluso en la curia le dijeron a Santidad, no debe decir estas cosas, porque la gente ya está convencida de que nació el 25 de diciembre y que nació en Belén, ¿para qué vamos a crear el problema, no? Sí, como decías, hay pocos datos históricos. Entonces, ¿en qué grado podemos creernos lo que dicen los evangelios sobre su persona? Digamos, los evangelios oficiales. Bueno, es que primeramente los evangelios que tenemos hoy son cuatro, y son los que la Iglesia, de una forma muy muy muy curiosa, decidió un día que esos cuatro eran los inspirados por Dios, porque decían 100 evangelios, los, por lo menos 100, que es los que hoy se llaman apócrifos, pero de esos 100 quedaron muy pocos, porque los quemaron casi todos. Uh-huh. Y han quedado unos pocos que están traducidos en dos volúmenes, y, pero vamos, muy poco. Entonces, primero, que eso, que había 100, y de los cuales la mayoría están quemados, no sabemos lo que decía. Y de estos cuatro, desde hace mucho siquiera, la misma Iglesia ya ha aceptado que no son documentos históricos, uh-huh, en el sentido científico de lo que llamamos hoy historia, historiador, ¿no? Sino que son más bien textos de tipo dogmático, apologético, de catequético, pero que no, los evangelistas no intentaban hacer una reconstrucción histórica de la figura de Jesús. Tanto es así que ellos se saltan muchísimos datos, no sabemos nada de lo que pasó con él desde los 12 hasta los 30 años, uh-huh, absolutamente sí, nada, y muchas veces las parábolas, las cosas que cuentan, están hechas en función de explicar una doctrina, una, pero no son historia. Entonces, ahora hay, claro que dentro de esos cuatro, algunas cosas históricas hay. Claro. Ahora, el problema y la dificultad es saber cuáles son históricas y cuáles no. Y ahí hay grandes estudios, grandes estudiosos que están, por ejemplo, las palabras de Jesús, lo que habla Jesús en los evangelios. ¿Cuántas son de verdad que él habló y cuántas son que los evangelistas pues las pusieron en su boca, pero que él nunca las dijo, ¿no? Uh-huh, y ahí hay unos estudios interesantísimos, y parece que solamente 12 frases de todas las que hay en los evangelios tienen una cierta credibilidad. Y certeza absoluta no hay de ninguna. Algunos dicen que de dos o tres frases, por ejemplo, una de ellas es: das al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, algunas de esas frases lapidarias, ¿no? Uh-huh, sí. Y todo lo demás no hay ni siquiera certeza de que las pronunció él. Entonces tú explicas en el libro que, bueno, más que textos históricos, son literarios. Sí, son literarios, son catequéticos, son de apologética, son para... Lo que intentan los evangelistas es decir que Jesús era Dios, uh-huh, y que Jesús era un enviado especial de Dios, y que era sobre todo el Mesías que habían profetizado los judíos. Entonces, ahí ellos juegan con las profecías del Antiguo Testamento, se las aplican a él. Por ejemplo, lo de Belén. ¿Cómo nace lo de Belén? Porque hay un texto en el Antiguo Testamento en que dice que el Mesías, tú nacerás en Belén, tal. Yo dije, pues entonces tuvo que nacer en Belén. Solo que después inventaron lo del... Entonces, como no se explicaban cómo pudo nacer en Belén siendo de Nazaret, sí, inventaron lo del censo. Dicen, no, es que fueron a hacer un censo a Belén. Claro. Hoy se sabe que en aquella época no hubo ningún censo. Entonces no había ningún motivo para que Jesús, José y María fuesen a Belén para aquella diesa luz. No tenía ningún motivo, ¿no? Sí. Entonces que fueron escritos en función de esta apologética para reconstruir el Antiguo Testamento. Incluso también explican los evangelios que bueno, el rebaño todavía estaban sacándolo y bueno, que ya empezaba a hacer fresco de noche. Entonces, claro, no se corresponde con el 25 de diciembre. Ah, no, eso está seguro. O sea, que no nació en diciembre, eso no hay ninguna duda. Porque, primero, porque además se buscó la fecha del 25 de diciembre, la escogió la Iglesia, porque como no tenía una fecha de nacimiento, que los evangelios ninguno habla de la fecha, entonces la misma Iglesia no tenía una fecha para celebrarlo. Y entonces decidió celebrarlo el 25 de diciembre porque era la fiesta del sol, Victor, donde todas las fiestas paganas y todas las fiestas campesinas se hacían el 25 de diciembre. Entonces la Iglesia escogió para de alguna forma santificar esa fiesta pagana y colocó ahí la fiesta. Pero claro, sabemos que no, porque incluso los evangelistas que hablan que estaban los rebaños al abierto y tal, es imposible porque en esas fechas en Palestina hace un frío tremendo y los rebaños los tienen dentro, los tienen cerrados, o sea que no pudo ser de nacer hacia la primavera o por ahí. Lo que pasa es que lo más seguro es que nació en Nazaret, no nació en Belén. Bien. Una de las cosas que más polémica ha suscitado en estos últimos años es realmente saber si tuvo hermanos y hermanas, ¿no? Porque claro. Muchos dicen que fue durante el matrimonio de José Carpintero, o otros historiadores dicen que es la palabra hermano que se podía corresponder con primo. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? No, está claro, pero los mismos evangelistas, ahí ni los evangelistas dudaron nunca en hablar de los hermanos y de las hermanas de él, y en griego está clarísimo, los evangelios, como vosotros sabéis, son originalmente son en griego los que conocemos, sí, ¿no? Y cuando habla de hermanos y hermanas, es cualquiera que sepa griego mínimamente sabe que habla de hermanos, no habla de primos. O sea, que eso está clarísimo. O sea, los evangelistas, ni ellos tuvieron escrúpulo en ocultar. Lo que pasa es que como después la Iglesia con sus dogmas sancionó lo de la virginidad de la Virgen antes y después del parto, ahí se encontraron con un lío. Claro. Claro. Y dijeron, entonces no puedo tener hermanos. Claro, entonces, ¿qué hicieron? Incluso los especialistas dentro de la Iglesia Católica, que decían, pero es que no podemos negar el Evangelio, en griego está clarísimo que eran hermanos. Entonces dije, no, entonces lo que puede ser que cuando ellos hablan de esos hermanos, eran hijos del primer matrimonio de San José. Porque San José ellos lo presentan como un viejo, ¿no? Cuando probablemente lo más que tenía 18 años. Claro, ahí está el problema. Y la Virgen pues tendría pues 16 años, y que era la edad en que se casaban entonces los judíos. Sí, incluso en algún programa de televisión he visto intentando explicar a algún cura diciendo de que la palabra en hebreo, cuando, claro, se refiere al griego, no al hebreo. Intenta claro, decir... Se en hebreo porque es que los evangelios están escritos en griego, en hebreo. Exacto, es algo que tampoco pues, mucha gente sabe, ¿no? Podríamos calificar como un judaísmo helenizado, ¿no?, el cristianismo primitivo. Pues sí, la doctrina de Jesús fue lo que él pretendía era purificar el judaísmo que era su religión. Jesús era un judío, él nunca renegó de su religión como renegó San Pablo. San Pablo sí renegó del judaísmo. Jesús no, él consideraba que el judaísmo era una grandísima religión, una de las más antiguas, con grandes profetas, con grande literatura, y que era una religión pero que al mismo tiempo se había quedado fosilizada, que se había metido en toda la cuestión leguléyica, que necesitaba ser purificada porque se habían adueñado de ella pues los sacerdotes, los escribas, todos los del templo, y la estaban instrumentalizando. Entonces él lo que pensó fue en una abertura de ese judaísmo que no quedase solo para el reino de judíos, sino que fuese para todos, que fuese universal. Y después lo que hoy tenemos, lo que es la iglesia de hoy, todo hace parecer que es una iglesia que ha sido fundada más bien por San Pablo, que es otro personaje. A mí me han pedido ya que prepare el libro de San Pablo para explicar un poco, porque él fue el que dio el salto, él renunció al judaísmo al convertirse a la nueva religión, pero después él construyó una teología que es la teología de la cruz, la teología del sufrimiento, la teología del pecado original, todo lo que es hoy en lo que se basa la iglesia católica. Mientras que la idea de Jesús era una idea mucho más sencilla, era la idea de la felicidad, la idea de un Dios que es padre, de la compasión, el que no hace falta, no iba a hacer en el futuro falta de grandes templos como hacían los templos de Jerusalén, sino que bastaba encontrar a Dios dentro de la conciencia, dentro del corazón. Y les decía, llegará un día en que adoraréis a Dios en espíritu y en verdad, sin necesidad de disputar que mi templo mi catedral es mejor que la otra. Entonces, eso es lo que parece, y esa es un poco las cosas que, claro, que la iglesia oficial pues no le gusta que se hable mucho de esto, ¿no? Entonces, de alguna forma podríamos decir, aunque suene un poco fuerte, que la iglesia como institución traiciona el mensaje de Jesús. Bueno, dicho así es un poco fuerte, ¿no? No, yo lo que diría es que la iglesia de hoy, como está montada, es una iglesia que es el reflejo de lo que era la teología de San Pablo, y que no refleja por lo poco que sabemos de lo que Jesús predicaba y de lo que él quería, no es un reflejo fiel de las ideas que él tenía. Otro aspecto también importante es que en la época en que vivió Jesús, los hombres tenían por obligación casarse y también tener descendencia. Entonces, ¿hay algún dato en los evangelios históricos que puedan darnos a entender que Jesús realmente estuvo casado? Bueno, pues ahí es otro de las lagunas completas que los evangelistas no hablan nunca, ¿no? Lo que se sabe es que todos los apóstoles, menos Juan, porque era muy joven todavía, diría ser un muchacho cuando entró en el grupo de los apóstoles, estaban todos casados. Jesús, perdón, nunca hizo ningún problema ni habló nunca de cuestiones de celibato para sus seguidores ni nada de eso, pues no tenía. Y que para los judíos el matrimonio y la descendencia era fundamental. O sea, si acaso, lo raro es que un judío no se case, no forme una familia y no tenga hijos. Eso es lo raro. Ahora, entonces, lo que uno haría pensar es que también Jesús estuvo casado. Ahora, como no hay pruebas, también es verdad que había algunos tipo profetas y demás que atrasaban el matrimonio para dedicarse a la predicación, al estudio, y lo que hacían era atrasar los años del matrimonio. Como a él lo mataron joven, porque no sabemos todavía, vamos, ya tiene entre 28 y 30 años, pues entonces puede ser también que él atrasó eso y que aún no se había aún casado. Pero Kitty, la verdad es que no tenemos ninguna seguridad, ni de una cosa ni de otra. O sea, que es inútil que la iglesia quiera probar que no estuvo casado, porque no hay ninguna seguridad. Si acaso, culturalmente, él debería estar casado. Y luego otra duda es, ¿a qué grupo realmente perteneció Jesús? porque siempre se está especulando si a los fariseos, a los esenios, etcétera, sí. etcétera. No, lo que todo hace parecer que él pertenecía más bien, no pertenecía, que probablemente no pertenecía a ningún grupo, porque él era, pues eso, un poco como los progresistas de la iglesia de hoy, ¿no? Que son los teologías de la teología de la liberación. Y él, pero si acaso él estaba más cercano a los fariseos, porque era el grupo más progresista entonces, contra todo lo que se ha dicho, ¿no? Los fariseos no eran los tradicionalistas. Ellos ya admitían algunas cosas que después Jesús predicaba, ¿no? Por ejemplo, era mucho más laxos en la cuestión del sábado. Ellos aceptaban que si alguien, que no, uno no podía dejar de comer por respetar el sábado. O sea, eran más abiertos. Entonces, al ver las discusiones, con quien más discutía Jesús era con los fariseos. Entonces, de ahí lo que se deduce es que si ellos no lo considerasen como uno, por lo menos cercano a la secta de ellos, nunca hubiesen discutido con él, ni Jesús hubiese discutido con ellos. Entonces, parece ser que era lo más cercano a los esenios. Está claramente que no tenía nada que ver con los esenios, tanto se ha hablado de los esenios, porque los esenios eran monjes, era una especie de Opus Dei de hoy, sí. y estaban tenían casados y no casados separados, y tenían una mentalidad muy elitista. Por ejemplo, si alguien tenía un defecto físico no podía entrar con ellos en el monasterio. Jesús jamás pensó en monasterios, ni en congregaciones, ni nada de eso. Él era iba a caminar itinerante con sus apóstoles, predicando lo que él creía, la palabra de Dios. Y toda la doctrina que hoy conocemos bien de los esenios, yo la he estudiado mucho cuando ya llegaron los nuevos pergaminos, no se parece prácticamente en nada a lo que era Jesús. Los esenios ya eran los primeros síntomas de los monasterios, de los monjes, de las congregaciones, ya con parte de celibato. O sea que de eso está claro que Jesús no fue nunca un esenio. También en aquella época existían numerosos profetas junto con él, ¿no? Entonces él destacó entre todos ellos quizás por sus milagros, por sus curaciones que realizaba. ¿Realmente fueron ciertas o fueron una... Bueno, el problema... Entonces había mucho profeta, y una de las cosas que yo me pregunto al principio de mi libro es cómo, de tantos profetas que había entonces, que también claro, los mataban, ¿eh? Claro, también sí. Los mataban, desaparecían. ¿Por qué todos esos desaparecieron, no dejaron huella ninguna? Oye, ¿por no. qué solo este Jesús de Nazaret, del cual las historias del tiempo ni lo nombran? Claro. Hay una pequeña alusión de Flavio Josefo que habla, pero vamos, los libros de historia del tiempo, de él nada, hablan... un pequeño revolucionario allí, pero vamos, no lo consideraba. ¿Por qué solo él dejó esa huella inmensa que ha condicionado dos mil siglos de historia de la humanidad? Entonces yo creo que no era por los milagros, porque lo que hoy llamamos milagros, que eran fundamentalmente las curaciones, esas también los hacían otros profetas. Sí. O sea, en el fondo Jesús lo que hacía, entonces era lo que hoy se llama el Reiki, ¿no? Que era la curación por la imposición de las manos. Sí. Los otros milagros de los que hablan los evangelios, eso ya está claro, todos los especialistas dicen que eso no son verdaderos, esos son mágicos que los hacían para demostrar las primeras comunidades y los evangelistas que Jesús tenía poderes divinos. Entonces, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes, todas esas cosas que son, digamos, de tipo mágico, sí. eso vamos, hoy no, nadie acepta que eso fuese realidad. Ahora, que él curaba, sí. Que exorcizaba, que probablemente eso lo como hacen los exorcistas de hoy, que se echaba demonios, en el sentido de que curaba enfermedades de tipo psicótico. Entonces, eso sí, pues, él debía ser de una personalidad muy fuerte, sí. una gran atracción espiritual, y la gente que se acercaba a él es como los que, muchos de los milagros que pasan hoy en Lourdes o en Fátima. Sabemos hoy científicamente que es un shock interno de la persona, que la fuerza de esa fe, y se encuentra en ese clima espiritual y se cura de verdad. Claro. Entonces está claro que él curaba a la gente. Pero todo eso ni siquiera explicaría el por qué él dejó tanta huella y por qué la fuerza de él ha seguido después de tantos siglos. Luego otra pregunta también polémica, pero que quizás a los buscadores, digamos, verdaderos de este personaje hasta las últimas consecuencias, es una pregunta que es el ¿quiso realmente fundar una iglesia? Porque hay un texto también polémico en el que se utiliza la palabra eclesia, si no me equivoco, sí. Y se apoyan en esa frase para justificar de que Jesús quiso crear una iglesia. Bueno, si hay algo claro, ¿tú te llamas, cómo te llamas tú? Soy Paco. Paco, si hay algo claro es que Jesús no quiso fundar ninguna iglesia, al contrario, yo creo que él incluso en el judaísmo, que era ese, él quería liberarlo de todo lo que era institucional. Si acaso Jesús lo que vino fue a dar un mensaje de decir, cuidado con las religiones, cuidado con las iglesias, porque esas son las que os atenazan las conciencias. Ellos imponen pesos, decía él, imponen pesos que ellos no llevan sobre las espaldas. O sea, él hizo una gran llamada de atención a decir, las religiones como tal, todas, de alguna forma, porque cuando se institucionalizan, acaban siendo yugos, acaban siendo pesos, acaban siendo ataduras para contra la verdadera espiritualidad. Entonces, cuando vas a pensar aquel diálogo de él con la samaritana, ¿no? Cuando la samaritana dice, nosotros tenemos un monte que es más importante que el vuestro de Jerusalén, los samaritanos no eran judíos, y él le dice, mujer, va a llegar un día en que no vamos a necesitar nadie de templos, ni vosotros, ni los judíos, ni nadie, porque el verdadero templo está dentro de nosotros. Uno que habla así, es evidente que no tiene ninguna idea de fundar una iglesia nueva. Claro. Entonces, y no dejó jerarquía ninguna, no dejó jerarquía. Ninguna. Pedro era, porque era el mayor, como en una casa donde hay 10 hermanos y hay un litigio, cosa, y dice, bueno, a ver, el hermano mayor que ponga paz aquí. Entonces sí. Pedro era el mayor, era casado, tenía ya, probablemente tenía hijos. Y los otros eran mucho más jóvenes. Entonces, pero él nunca hizo una detención, cada uno de vosotros después será obispo, será tal, jamás él habló de nada de eso. ¿Y por qué en estos tiempos actuales, modernos en algunos aspectos y en otros no, esa espiritualidad no se intenta de alguna forma unificar o por lo menos que no vaya cada uno por su lado? Pues porque es muy difícil, porque los intereses humanos son muy grandes. Eso es como las sociedades, como las empresas. Incluso yo diría que las empresas de hoy están dando un mejor ejemplo de eso, ¿no? Con la globalización y los multinacionales, ¿no? Sí. Que por interés económico saben juntarse y saben hacer, y en vez de dividirse, ¿no? En la iglesia es muy difícil, hay muchos intereses en las iglesias, en las diversas instituciones. Tú imagínate las tres grandes religiones todavía, si deberían estar juntas, ¿no? El islamismo, el cristianismo y el judaísmo, que tienen como, teóricamente, como padre al mismo Dios, ¿no? Sí. Y ni siquiera ellas consiguen unirse. Imagínate todas las demás sectas. Aquí en Brasil, que yo veo, aquí hay miles de sectas. Son todas igual, todas inspiradas en la misma cosa, pero después cada una son como esas franquicias de los McDonald's, ¿no? Sí. Cada una quiere tener su, porque le saca provecho a los suyos, todos quieren ser pastores, todos quieren... Esa es la miseria humana, hijo mío. Y también existe en Turín un trozo de lino que podría identificarse como el rostro de Cristo o la imagen de Cristo. ¿Realmente crees que puede ser? Sí, no, la de Turín es lo que se llama la sábana santa. Sí, es una eso. Sábana enorme que donde dicen que podía haber estado envuelto el cuerpo de Jesús y que ha dejado... Ajá. Lo que es curioso de ese, bueno, que yo lo he visto, es que científicamente es interesante porque es tridimensional. O sea, los fotógrafos se vuelven locos, lo han estudiado la NASA, lo han estudiado todas las cosas. Ahora, de eso a decir, está claro que eso era, probablemente, si no ha sido falsificado, es difícil, todavía no se ha conseguido demostrar que es falsificado, que es la Edad Media, pudo haber envuelto un cuerpo crucificado. Lo que pasa es que en aquel tiempo los romanos crucificaban a cientos. Claro. Había sitios en que había cientos crucificados juntos. Entonces, que fue un crucificado, parece que sí, porque se ven las llagas, se ven... Pero lo que pasa es que ¿quién demuestra que eso fue Jesús? Que claro. Era Jesús y que no fue cualquier otro crucificado. Claro, eso no hay ninguna certeza de nada. Entonces la iglesia aprovecha estas cosas, pues bueno, pues en plan como la reliquia. Yo he visto reliquias de plumas del Espíritu Santo. Sí, bueno, leche de la Virgen. No, hay otras como el Santo Prepucio en Roma. El Santo Prepucio que robaron en Italia. Que eso sale, parece que mi nuevo libro, ¿no? Sí, por cierto, vamos a hablar un poco de él. Se llama Las galletas profanadas de mi madre y otras historias de mi vida. Y realmente, a primera vista, me parece un libro bastante personal, ¿verdad? Sí, es un libro que me pidieron porque, como, bueno, yo he rodado mucho por el mundo, hice 50 viajes con el Papa, he sido corresponsal 30 años en Italia y he recorrido el mundo muchas veces, he tenido muchas historias. Y me dijeron, ¿por qué no? Alguna de esas historias que yo contaba a los amigos, que decían, son interesantísimas, ¿por qué no haces un libro? Escribe estas historias que van a gustar a la gente. También de parte de mi infancia, de mi infancia en Galicia en los tiempos cuando estalló la guerra, mi estancia en el colegio de religioso, porque entonces para poder estudiar yo era hijo de dos maestros de escuela que decía que se pasaba más hambre con maestro de escuela, ¿no? Sí. Y es verdad, yo pasé hambre, yo sé lo que es pasar hambre, de verdad. Y entonces la única forma de poder estudiar era en un colegio religioso, porque no se pagaba. Y bueno, entonces cuéntame un poco las peripecias terribles de que después me ha recordado cuando Muñoz Molina habla en El Ardor Guerrero de la cosa de la mili, que dice, se parece a los colegios, digo, ya tenemos toda razón, ¿no? Porque bueno, entonces yo recuperé en ese libro que se llama Entre las galletas profanadas de mi madre, he escrito unas costón historias cortas de cosas que han pasado en mi vida personal, en mi vida de periodista y tal. Y una de esas, hablando del prepucio de Jesucristo, es la historia que yo viví en Italia cuando era corresponsal del país, sí. Que de repente yo la noticia de que un pueblecito en cerca de a 50 kilómetros de en Calcata de Roma habían robado el prepucio de Jesucristo, era la reliquia del pueblo que sacaban todos los años en procesión y que decían que hacía milagros, y decían que la habían robado. Entonces yo me fui corriendo allí con una periodista francesa y fue interesantísimo porque ahí cada uno echaba la culpa a había un párroco y un párroco ya jubilado, y el actual decía que había sido jubilado, que la había vendido por $1,000 a unos turistas americanos. Mm. Y el otro decía que no, que el prepucio estaba allí, que nadie lo había robado. Entonces yo hablaba con los viejos del lugar y decía, no, este no es verdadero, porque el verdadero, cuando salía en procesión, hacía como un reloj, hacía tic-tac y se movía de una parte para otra, y si este no se mueve para nada, entonces este es falso. O sea, claramente lo han vendido y se han puesto un prepucio cualquiera y falso. Creo que en Alemania hay otro, me parece, pero bueno, en Alemania. En Alemania, creo que también, creo que en España, en Oviedo, por ahí hay un trozo también del prepucio. Pues no lo sé, pero es algo que es absurdo, o sea, no entendemos en las personas de a pie el porqué, digamos, de la veneración de esas reliquias. Bueno, pues esas son las cosas que nacen de la Edad Media. Pero acordaos que en la Edad Media fue donde nació toda esta proliferación de las reliquias. Bueno, de la cruz de Jesús, dicen que si se reuniesen todas las reliquias que hay de la cruz, sería un bosque como la Amazonia. Claro, sí, porque está el mundo sembrado de trozos de cruz. Entonces, por muy grande que fuese, la cruz, pues no puede ser. Pues fíjate, la leche de la Virgen, yo he visto algodón con leche de la Virgen. Pero ¿no cree que eso es una búsqueda? No, es absurdo, es completamente absurda, o sea, inadecuada. Imagínate que tiene que ver eso con lo que Jesús predicaba, ¿no? Claro, nada. No, o sea, completamente, eso son cosas de que bueno, pues ahí empezó Lutero a revelarse, ¿no? Claro. Y una entre eso y las indulgencias, pues imagínate, las indulgencias, todo el jaleo de las indulgencias, va a llegar el día dentro de poco en que van a decir que el purgatorio no existe. Imagínate qué va a pasar con todas aquellas indulgencias, qué pasó, porque esas son para el purgatorio, ¿no? Claro. Ya se han cargado el limbo. Sí, como siglos. ¿Cuántas madres sufrieron, empezando por la madre del Papa, Juan Pablo II, a la cual le nació una hija muerta, y como nació muerta no pudo ser bautizada, y como no pudo ser bautizada ni la enterraron, probablemente la echaron al cubo de la basura, y el Papa ha sufrido muchísimo siempre con esas historias? Pues ¿cuántas madres han sufrido porque el hijo se les murió antes de bautizar y estaban convencidas de que estaban en ese limbo, que ni sufre, que se lo inventó San Agustín? Fue una invención completa. Bueno, pues de repente, en el nuevo catecismo, y mi tesis es que el Papa lo ha hecho porque, como él tenía la historia de su hermana, él habrá dicho, no, mi hermana no va a estar en el limbo para toda la vida ni soñármelo. Me cargo el limbo y ya está. Y se cargó el limbo del catecismo. Si vosotros cogéis el nuevo catecismo, no existe limbo. Y no dieron explicación, ¿por qué? Ninguna explicación. Bueno, probablemente el próximo catecismo desaparecerá el purgatorio, sin decir nada. Claro, y todas las indulgencias, ¿eso para qué ha servido? Para nada. A ver, y en este nuevo libro lo divides en varias partes, historias personales, personas y personajes, estampa de Brasil, y desde luego más interesante es el prefijo vaticanos, en el que cuentas anécdotas y cuentas también algún secreto. Bueno, pues hay un poco de todo ahí, pero yo creo que deberían leer el libro, ¿no? Sí. Pero bueno, si hay alguna cosa que queréis que os comente de ese capítulo, es que hay varias cosas. Yo he vivido muchas anécdotas de los papas. Yo he conocido 5 papas, desde Pío XII hasta este, y he viajado muchísimo con Pablo VI, y he conocido los entresijos. Yo fui el que publiqué en El País las cartas secretas del Opus al Papa. Opus. Que fue un shock tremendo porque después lo publicó toda la prensa del mundo. Eran los tiempos en que el Opus era un secreto total, nadie sabía ni cuántos eran, ni dónde trabajaban, ni cómo hacían. Y todos ellos le contaron todas unas cartas que eran cartas del jefe de ellos al Papa, y eran cartas de secreto papal, que nadie las conocía para nada, incluso había unos sellos que ponían los papeles de secreto papal, y algunas partes, las más delicadas, estaban escritas en latín. Y entonces, bueno, yo conseguí esas, y ahí cuento, porque siempre durante tantos años me preguntaban mis amigos, ¿cómo conseguiste si entraste en los cofres del Vaticano, compraste a algún monseñor, te los vendieron, me los robaste. Sí. Y ahí cuento que la cosa fue más sencilla de todo lo que pareció, ¿no? Cuento esta historia, cómo yo conseguí aquellas cartas que el país publicó como un gran escudo, publicaron 108 páginas. Y ahí empezó a saber todo lo que era el Opus Dei. Pues nos alegra a nosotros, digamos, de forma muy sincera, que haya autores como tú, digamos, abiertos y buscadores, como muchos somos, aunque algunos un poco dormidos, pero bueno, intentando solucionar o por lo menos comprender lo que nos rodea. Lo que no hay que tener nunca es miedo a la verdad, uh-huh. Y a la verdad histórica. Eso es lo que creo que nunca hay que tener miedo, porque eso siempre es liberador. Pues te queremos dar las gracias por estar aquí con nosotros, decirte que tu libro está haciendo un éxito en ventas, la verdad es que está viendo mucho y la gente le está gustando bastante. Y también quiero darle las gracias al Pere Mare Valencia aparte por todo lo que han hecho por nosotros. Muy bien. Y a ti por estar. Gracias y un saludo muy fuerte a Valencia, que es un país que adoro. De acuerdo. Vale. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.